como platonero, también ha participado varias veces en el switch y bueno, los dejamos con el 8 bit que nos va a tocar. I'm Thank you.